Bueno, primeramente quisiera saludar a mi hermano presente que está acá. FM Ritual te da la bienvenida al espacio del rock celeste y blanco. Cuando sale del trabajo, marcando territorio, recorriendo las cuatro décadas de música argentina. Territorio, tu programa de rock nacional. Acá en el sur, las playas son de brea, la arena del mar son vidrios y botellas. Cortamos fiambre del cuerpo, llevamos carne al entierro. Las gallinas se ahorcan en el bosque, la infancia anda suelta y se hace crecer. Los perros se pudren en compotas. Los trenes se apuntan de gangrena. La distancia termina en el barranco y el espacio se envuelve de maletas. La armonía siempre acampa en el desierto y es mi amiga, la alegría. La armonía siempre acampa en el desierto y es mi amiga, la alegría. Mi casa es de madera, la tierra me da sus flores de botellas. Cortamos fiambre del cuerpo, llevamos carne al entierro. Las gallinas se ahogan en el dulce, la infancia anda suelta y se han crecido. Los perros se pudren en compotas, los trenes se amputan de gangrena. La distancia termina en el barranco y el espacio se envuelve de maletas. La armonía siempre acampa en el desierto y es mi amiga, la alegría. La armonía siempre acampa en el desierto y es mi amiga, la alegría. La arena del mar, la harina en el pan. La distancia termina en el barranco y el espacio se mueve de maletas. La armonía siempre acampa en el desierto y es mi amiga, la alegría. La armonía siempre acampa en el desierto y es mi amiga. No, que decía un nuevo día para comenzar a vivir los éxitos del ayer. No, mentira, los éxitos del ayer son una prioridad de Pochi Cáceres, así que no se los vamos a robar por un momento, por un momento. Nuestra alma pirata siempre está dispuesta a chorear algo de los demás. Y los éxitos de ayer los tenemos en la mira, pero lo vamos a hacer en el momento preciso. ¿Cómo están? Bienvenidos. Hola Cacho, ¿cómo le va? Hola Alejandro, aquí estamos comenzando esto que es Marcando Territorio, el rock nacional en su mayor esencia. Y bueno, y todo eso. No me salía la palabra, así que no digo más nada. Habíamos comenzado con Peligrosos Gorriones y Siempre Acampa, y vamos a seguir con un temazo de un grupo que realmente nos dejó muchos éxitos por escuchar, como este Campos Verdes que vamos a escuchar ahora, de Almendra, que tuvo su primer antecedente en 1965 a partir de dos bandas de rock en inglés del barrio Bajo Belgrano de Buenos Aires, los Larkins y los Sbirros. Los Larkins estaba liderado por Rodolfo García, futuro baterista de Almendra, un muchacho relativamente grande, 4 años mayor que el flaco Spinetta. García, además, aunque vecino del mismo barrio, iba a un colegio público industrial y trabajaba en un taller mecánico, lo que lo diferenciaba socialmente del grupo que compondría el resto de la banda. La otra banda que daría origen a Almendra fue los Sbirros, integrada por alumnos del colegio al que asistía Spinetta y que estaba liderada por Edelmiro Molinari, quien se destacaba por el dominio de la guitarra eléctrica y que estaba integrada también por Emilio del Guercio y su hermano Ángel. Spinetta se inició en los Larkins, pero en un momento tocaba en ambos grupos y los fue aproximando hasta fusionarlos. Spinetta cursaba sus estudios secundarios en el Colegio Católico San Román, ubicado en el barrio, con Del Guercio. Eran compañeros de banco y establecieron una estrecha amistad, compartiendo rebeldías, gustos musicales y artísticos, llegando a formar un dúo llamado Bundlemen, paralelo a los Larkins y los Sbirros. Interpretaban principalmente canciones de los Beatles, pero también interpretaban temas propios. Este tema corresponde a un tema que estuvo incluido en ningún álbum, sino en un simple, lado A, Campos Verdes, Almendra. Bienvenidos a Marcando Territorio. Música celeste y blanco. Campos Verdes, en mi tierra natal. Más buena música en Marcando Territorio, ahora con Charly García, que vamos a continuar y yéndonos un poco a esa buena relación entre Charly García y Andrés Calamaro, que de hecho tocó en el primer disco solista de Charly, empezó a desgastarse a mediados de los 80, finales de los 80, principios de los 90, cuando García conoció en Madrid a Mónica, la mujer de Calamaro, mientras este se encontraba de gira y, según García, lo estaban escuchando de un hotel. García otorgó a Mónica el rol de socio espiritual en la etapa Say No More, cuando se produjo el último encuentro musical entre los artistas en la canción Necesito un gol. Cuando Andrés y Mónica llegaron a una crisis que derivaría en separación, empezaron los problemas entre dos de los más importantes artistas del rock argentino. Esta enemistad incluiría desde cruces casi simpáticos. García dijo: Mónica es lo más, Andrés es lo menos. Calamaro dijo: ¿cómo mi mujer se va a acostar con él? A mí por lo menos me quedan dientes. Hasta enfrentamientos artísticos. El exitoso disco de Calamaro, Alta Suciedad, es una respuesta a Alta Fidelidad, que Mercedes Sosa grabó con García, y la canción que da título al disco parece hablar de García y de cierta obsesión de Calamaro por la dentadura de García. El campeón tiene miedo de pegar, no se quiere romper las manos porque tiene que cantar el ritmo del protector bucal. Así decía uno de los temas. Charly García y Deberías Saber Por Qué. Marcando territorio. Che, si en verdad me tomas en serio, deberías saber por qué. En el fondo no es un misterio, deberías saber por qué. Celeste y Blanco, la música del rock nacional, que es la que tenés cada día, cada lunes a viernes de 17 a 18 horas en FM Ritual. Y continúa ahora, antes de la pausa, con Catupé Cumbanchu, que nos trae Seguir Viviendo Sin Tu Amor, tema del flaco Luis Alberto Spinetta, de Laberintos entre Artistas y Dialectos. Es el doble CD de la banda. Salió a la venta a finales de octubre del año 2007, se considera un álbum muy especial en la vida del grupo debido a que es el primero que sale a la venta luego del accidente de Gabriel Ruiz Díaz, bajista de la banda y hermano del guitarrista y vocalista Fernando Ruiz Díaz. Se trata de un álbum doble dividido en dos capítulos. El capítulo 1, titulado Tratado de la Materia en Estudio, contiene 6 canciones acústicas, de las cuales las primeras 3 son composiciones originales, mientras que Magia Veneno, Grandes Esperanzas y El Lugar son reversiones. El capítulo 2, llamado Registro de la Materia en Concierto, es un disco acústico en vivo que utiliza overdubs tanto de Fernando en guitarra y voz como de viejas grabaciones hechas por Gabriel Ruiz Díaz antes de su trágico accidente. Seguir viviendo sin amor, tema del Flaco Spinetta en una excelente versión de Catupecu Machu. Territorio. Si a tu corazón yo llego igual, todo siempre se podrá elegir. No me escribas la pared, solo quiero estar entre tu piel. Y si acaso no brillara el sol y quedara yo atrapado aquí, no vería la razón de seguir viviendo sin tu amor. Oh, y hoy que enloquecido vuelvo buscando tu querer, no queda más que viento. Oh, no queda más que viento. Y si acaso no brillara el sol y quedara yo atrapado aquí, no vería la razón en seguir viviendo sin tu amor. Si acaso no brillara el sol y quedara yo atrapado aquí, no vería la razón en seguir viviendo sin tu amor. Coronados de gloria, vivamos o juremos. Ritual escuchar. Marcando territorio. Marcando territorio. Solo rock nacional.